Escucho la radio y siento que la gente que no lo hace no puede ser feliz. Yo pienso así. Un día sin radio no la representa. Baja la radio, no la representa. Regalar o apagar la radio no me representa. Y tengo un programa que me deja estimular. El placer de la vida va yendo. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Metro 95.1. Donde estés, metro951.com. Primavera 2020. Me toca a mí elegir el regalo de mamá y no sé qué comprarle. Mirá que con ICBC tenés grandes beneficios. ¿No tenés ganas de sorprender a tu mamá y ahorrar? Y sí. Este 16 y 17 de octubre, hasta un 40% de ahorro en moda, deporte, perfumería y más para que le hagas el mejor regalo a mamá. Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar. ICBC, sí. Propuesta para cartera de consumo. Para más información ingresa en icbc.com.ar. Detrás de algunas persianas bajas, hay comerciantes reinventándose. Detrás de algunos carteles de cerrado, se abrió un mundo para vender online. Porque detrás de cada venta hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. ¿Tenés ganas de ahorrar en todas tus compras? Seguro que sí. Por eso hacete cliente ICBC en icbc.com.ar y obtené un 50% de ahorro en tu primera compra en ICBC Mall. Es muy fácil y 100% online. ICBC, sí. Propuesta para cartera de consumo. Para más información ingresa en icbc.com.ar. Anímate a conocer a tus ídolos en Instagram. Igual que conoces a Style Store, el primer trend concept store online de Argentina. El sitio web de las mejores marcas internacionales. Ahora por Metro. Tarahui tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una yerba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Y transformar ese pancito casero que no te salió como en la foto, en el acompañamiento perfecto. Tarahui, el poder de un sabor. Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Guarda todo con Space Guru. Space Guru, tu outlet inteligente. Que puedas sacar tus tarjetas Superviel totalmente online con un 50% de ahorro en la primera compra y el mantenimiento bonificado por un año. Eso es Human Banking de Superviel. Pedilas en superviel.com.ar. En una era con mucho banking, Superviel te ofrece mucho más de Human. Cartera Consumo. Vigencia del 1 del 9 al 31 del 12 de 2020. Para primera compra con tarjeta de crédito Mastercard. Tope por cuenta y segmento. Más info en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos de tu empresa. Ahora Chef Gourmet también llega a la casa de tus empleados. Viandas ricas, sanas, con la calidad de siempre y con estrictos protocolos en el proceso de elaboración. www.chefgourmet.com.ar. Canjea tus puntos Quiero. Vas a estar más cercana y de ahorrar en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Entrá en quiero.com.ar y conocé todos los beneficios que tenemos para vos. Galicia. Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscriptos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala. A la hora del té, nada más rico que el té. Eso sí, endulzado con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilerete stevia. Elegís lo rico. En este tiempo, descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfruta un 20% de descuento en Jumbo, Disco y Bea todos los lunes y jueves. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Colecciones La Nación presenta Clásicos en Vinilo. Una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock que siempre quisiste tener. Primera entrega, Ramones, a solo 1.490 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online. La ropa evoluciona, la forma de cuidarla también. Nuevo skip líquido con tecnología Fibercare Serum. Protege tu ropa contra los 5 signos de daño. Previene las pelotitas, elimina manchas, reduce el amarillentamiento, mantiene los colores y cuida las texturas, dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo skip líquido. Protege tu ropa contra los 5 signos de daño. IPLAN IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución IPLAN. Experiencia digital sin límites, siempre. En Pedidos Ya cumplimos años. Y antes de soplar las velitas, pedimos un deseo para vos. 50% off y envío gratis en marcas seleccionadas. El cumpleaños es nuestro, pero la fiesta es tuya. Pedime lo que quieras. Pedidos Ya. Ver términos y condiciones en www.pedidosya.com.ar/blog/promociones. Aplicable en Argentina. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros Lustramuebles? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau polvo y residuos. Bienvenida, belleza. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Donde estés. Prende la radio. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Estás en medio de una presentación y el cliente te hace las preguntas más difíciles? Fofovita te ayuda a la memoria y la concentración. Por suerte ahora también tenés Fofovita Plus, que te da un plus de memoria y concentración cuando más lo necesitas. Fofovita Plus, tu mejor aliado en los momentos de mayor exigencia. De Laboratorios Temis lo instaló. Suplemento dietario, suplementa dietas insuficientes. Consulta a su médico farmacéutico. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de skip. Y es muy fácil de usar. Agregás 2 litros y medio de agua. Agregás skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo skip para diluir. La mejor tecnología de skip en un formato más económico. Unas pepas o surtidas Nevares. Biscotini de manteca Nevares. Acompaña nuestros días compartiendo el sabor. Qué ricas son las galletitas de bares.